¿Cómo va? ¿Todo bien? Bueno, la verdad que nada, estamos ya, como decís, a días. Es la parte como más difícil uno, ¿no? Porque le dedica mucho tiempo estar metido en la playa ahí durante todo el verano. Pero bueno, termina la parte, lo que sería laboral, ¿no? La parte oficial de la temporada, pero se viene todo lo que queda durante el año. Vamos a seguir trabajando por la temporada que viene. ¿Cómo fue el trabajo justamente en las distintas playas, al menos aquí de la zona? Operativamente, la verdad que tenemos que destacar mucho al cuerpo de guardavidas. Hubo tanto en Río como en lo que es la zona de acantilados y el Cóndor, hubo situaciones muy complejas en las que el cuerpo supo responder muy bien. Estamos hablando de una temporada en la que se podría decir bastante atípica porque hubo gran cantidad de rescates. En lo que es el Cóndor, entre las cuatro playas habrá habido unos 15 o 20 rescates, de los cuales unos 2 o 3 fueron de alta peligrosidad para los bañistas. En la zona de acantilados también, incluso hace pocos días en Picoto, nuestro compañero tuvo que socorrer a alguien que estaba realizando actividades en parapente. O sea, es como que es todo, diversidad de situaciones en las que el cuerpo guardavía ha tenido que responder, en el río también, así que en ese sentido estamos muy contentos. Fundamental entonces su servicio, obviamente, para toda la comunidad que al menos visita los distintos balnearios, pero bueno, hasta el domingo al menos hay servicio. Hasta el domingo va a haber servicio, así es, tanto en lo que es río hasta zona de acantilados, está el operativo funcionando, y bueno, estamos contentos porque fue una temporada en la que pudimos arrancar, como bien decíamos hace un tiempito, un 1 de diciembre, algo que hace mucho que no pasaba. Se pudo arrancar prácticamente con todo en condiciones. Obvio, siempre va a haber cosas a mejorar porque entendíamos que tenía que ser escalonado, pero nada, el compromiso está, eso es lo bueno. Ya última semana de marzo, primera semana de abril, ya vamos a estar pautando una reunión con el municipio para trabajar por lo que se viene, porque entendemos que todavía queda lo que es mejora de refugios en playa como Playa Intermedia, Bonita, acá en Playas del Río también, y bueno, otros aspectos más a tocar. ¿Hay cosas entonces para seguir trabajando? Sí, siempre, creemos que lo mejor es que seguir profesionalizando más. Algo bueno es que todo el trabajo que hubo durante el invierno pasado se vio reflejado. El operativo fue mucho más profesional, se facilitaron mucho más las cosas, y también algo a destacar es que ya como que dejamos de ser un poquito como el último escalón en lo que sería el cuerpo de guardavidas, porque se han comunicado compañeros de distintas playas, de Playa Unión, de Necochea, además consultando cómo hacer para venir a trabajar acá, que les gustó cómo se están manejando las cosas y demás, y a nosotros eso la verdad que nos sorprendió, porque fueron varios los compañeros a los que esperemos que con el comunicado que tuvieron durante esta temporada, la próxima temporada, los estamos invitando para que rindan revalia, ¿no? Facilitó entonces el comenzar en tiempo y forma el 1 de diciembre, que es un tiempo que también no lo realizaban de esa manera, también con el equipo que justamente continúa, que lo reciben en tiempo y forma, y con una nueva ordenanza respaldando. Sí, eso es importante, es algo que nos facilitó muchísimo, y también un detalle a tocar es que esta temporada se pudo alargar después de mucho tiempo, un 1 de diciembre, y bueno, vamos a ver si para la próxima temporada, algo que ya está en tratativas, que estamos viendo de qué manera poder hacerlo, es empezar con guardias mínimas un 15 de noviembre. Eso es algo importante porque entendemos que también que el clima está cambiando, el verano como que se adelanta mucho y hay mucha gente, ocurren muchas situaciones previo al inicio de la temporada, entonces si le podemos brindar un margen más de días a la gente para que pueda disfrutar al cuidado de los guardavidas, eso sería lo mejor.